Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? ...2001... Odisea del espacio. Una película de Stanley Kubrick. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta cinta fue filmada en 1968 por la Metro-Goldwyn-Mayer. El director y productor Stanley Kubrick, con un guion del mismo Kubrick y del escritor Arthur C. Clarke. El reparto, entre otros, Kerr D'Ulia, Gary Lockwood, William Sylvester. Y bueno, la sinopsis es la siguiente. Durante el Pleistoceno, un grupo de hombres mono recibe la visita de un extraño monolito negro. 4 millones de años después, en el comienzo del siglo XXI, aparece otro monolito semejante en la superficie lunar. Cuando los científicos descubren que está enviando señales a Júpiter, deciden enviar hacia ese planeta a 2 astronautas en la nave Discovery, que está controlada por la computadora HAL 9000. Extraña, cautivadora, difícil y abierta, múltiples interpretaciones, 2001, una odisea del espacio, supuso la consagración de Stanley Kubrick como director de culto y le dio al género de la ciencia ficción una nueva dimensión muy alejada de las clásicas aventuras galácticas de bajo presupuesto. La cinta presentó además importantes adelantos en el terreno de los efectos especiales, de los que pronto se aprovecharon otros cineastas para crear fantasías espectaculares. Como le ocurrió en la mayor parte de sus películas, Kubrick vivió obsesionado con el proyecto de 2001, una odisea del espacio, durante varios años. Al director le interesaban mucho todos los asuntos relacionados con la carrera espacial, pero no encontraba ningún argumento que le sirviera de disculpa para construir su película. Y por eso contactó con Arthur C. Clarke, novelista, astrónomo, físico y matemático, para proponerle que trabajaran juntos en el guión de una posible película, tomando como base un relato de Clarke titulado El Centinela. Kubrick y el escritor pasaron casi 8 meses dándole vueltas y vueltas al asunto hasta que terminó surgiendo el guión de 2001, una odisea del espacio. No fue una tarea fácil. De hecho, Clarke no quedó en absoluto convencido con la historia final que aprobó Kubrick, y mientras este realizaba su película, él escribió su propia novela bajo el mismo título de la cinta. El cineasta buscaba hacer un trabajo absolutamente experimental, que no tuviera nada que ver con la narrativa clásica heredada de la novela y el teatro. Traté de crear una experiencia visual que llegase al espectador en el nivel interior de la conciencia, como lo hace la música, explicó Kubrick. 2001, Una Odisea del Espacio se rodó en los estudios Shepperton de Londres durante jornadas agotadoras. En su afán de perfeccionamiento, Kubrick implicó en el proyecto a ingenieros de la NASA, a técnicos de IBM y hasta controladores de vuelo. Con un presupuesto superior a los 10 millones de dólares, el director dedicó 4 meses a completar todas las tomas en las que aparecían actores. Posteriormente, durante 1 año y medio, se concentró en la realización de 205 planos que contenían efectos especiales. Él mismo estuvo al frente del equipo de efectos, aunque contó con la colaboración de grandes profesionales como eran Douglas Trumbull, Wally Beavers, utilizando auténticos diseños de la NASA. Fíjense que se construyeron 2 reproducciones de la nave Discovery, una de 18 metros de longitud y otra de solo 4. Aparte, se diseñó expresamente para la cinta un decorado circular de 12 metros de diámetro que contaba con un mecanismo similar al de una centrifugadora y que le hacía girar a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Ah, las fascinantes imágenes de la película y su pretendida carga intelectual y filosófica pues sorprendieron de tal forma a los críticos de la época que inmediatamente la calificaron de obra maestra. El público, aunque gran parte no llegó a entender gran cosa, no cuestionó la opinión de los especialistas. 2001, Una Odisea del Espacio, se convirtió así en la película de ciencia ficción más importante vista hasta entonces. En el año de 1984, Peter Hyams realizó una secuela de la cinta 2010, Odisea 2, basada en otro relato de Arthur C. Clarke, que contó con Roy Scheider y John Lithgow como protagonistas, y que pasó por la cartelera, la verdad, sin pena ni gloria. Por hoy es todo, por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.